condena. Abre la puerta, encierra tu alma, cuerpo en celda. Prende la mecha que pronto se acaba, maldicio venena. Retienes el humo, tus ojos opacan, aire en tus venas. Tu mente te oprime y luego relaja, eterna condena. Utopía, sin laburo, ironía y tu vida, porquería. Me encaminas a la muerte, vas directo a la vida. Me enseñas solo a despegar y más en pastilla. Una vez más, más. Vas a la bestia. Una vez más, vas a quebrar. mí. Muy bien, ahí estamos escuchando lo que es el inicio de este Malcriando el Underpunk número 12. Hoy es un programa especial que vamos a salir desde Formosa con la conducción, co-conducción de Jajo, de Repelente y 30 Centavos. Dos bandas que ya son casi más que amigas del programa y nos va a acompañar durante todo el recorrido por el punk formoseño. Así que buenas noches, Jajo, ¿cómo andas? Buenas noches, ¿cómo andan, loco? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Acá estamos con Dani, ahí que... Hola, pues, ¿qué tal, Jajo? Siempre nos acompaña. Buenas noches, Dani. Buenas noches, Jera. ¿Cómo anda Formosa por ahí? ¿Hace frío? Nosotros acá, a mí se me congelan los dedos de las manos. Es algo que no puedo evitar y cuando me gana las manos, me gana todo. Esta semana sí, pero vos sabés que el lunes pasado hicieron 32 grados. Ah, qué lindo. Qué lindo. ¿Vamos para allá? O sea, acá es... Sí. Una puta montaña rusa de hasta el clima. Olvídate. Sí, me imagino ahí ciclotimia por todos los rincones. Claro, ¿viste? No apto para ciclotímicos, claro. muy sensibles. Te confunde, sos ciclotímico, te termina confundiendo porque no puede ser como tanto. No te ayuda ni el clima, boludo. Sí. Y bueno, arrancamos el programa escuchando dos temas de Repelente, de Pan, Tomate, Jamón, Todo el Mambo y Milanesa, Aj y Susanita la Perdición. ¿Por qué se llama así, Jajo, todo junto? Yo ya lo sé, pero quiero que me lo cuentes vos de nuevo. El disco, o sea, que se llama así todo junto, fue algo que surgió desde del primer disco, entre comillas, digamos, porque nosotros tocamos en un programa de televisión de Formosa que se llamaba Ruta 81, en donde hacían tipo sessions, lo que sería hoy las sessions. Sí. Lo hacían en televisión para un canal de aire acá. Y nos facilitaron el audio y ese audio nosotros lo hicimos disco, digamos. Porque yo en un momento tenía un sello que se llamaba Emanija Discos y me dedicaba a juntar bandas y pedirle el material y yo me encargaba de fabricar desde el sobre, fabricaba los sobres, los rebotaba uno por uno. Me imprimía las tapas, imprimía lo que iba arriba del disco y armaba los discos todo mal. Y eso vendía por los recitales. Entonces de esa manera también saqué el nuestro, ¿viste? Buenísimo. Y en ese momento cuando escuchamos lo que habíamos grabado, no lo podíamos tocar igual de rápido que lo habíamos grabado ese día, ¿viste? Claro. También habíamos llevado 45.000 packs de lata de birra que no me acuerdo ni del programa ese. Y... ¿Te acordás por el disco? Ese disco le pusimos, claro, y a ese disco le pusimos más rápido que a toda puta. Claro. Porque lo tocamos muy rápido, ese día fue muy rápido. Entonces, acá en Formosa se dice, pasó a toda puta, te dicen, este cuando va muy rápido. Claro. Cuando algo pasó muy rápido. Entonces nosotros le pusimos más rápido que a toda puta. Porque encima que uno cuando toca en vivo tiende a acelerarse, pero ahí se subieron. Sí, ahí estamos, en velocidad warp. Me encanta y, igual, ¿eh? ¿Cómo es? Y nada. Y también decidí ahí por eso, para que se lea como más rápido, decidimos ponerlo como una sola palabra. Claro. Solamente poner las mayúsculas y ponerlo como una sola palabra. Directamente. Después, casi un año después de eso, creo, surgió lo de este festival contra el trabajo infantil, donde hubo muchísimas bandas, fueron como 12 bandas por ahí. Y bueno, y nos ofrecían grabarnos también en el vivo y bueno, nos dieron los archivos y decidimos compilarlo en un disco. Y ese es Pan, Tomate, Jamón, Todo el Mambo y Milanesa, porque ese día nosotros veníamos de tocar, o sea, habíamos tocado en el interior de Formosa, que se llama Herradura, porque era justo tipo la fiesta del Día del Estudiante y todo eso, ¿viste? Sí. Y entonces habíamos ido a Herradura, que queda unos 80 kilómetros por ahí acá, de Formosa Capital. Y de ahí pasamos la noche y vinimos y a la tarde la tocábamos otra vez. así que bueno, estábamos como medio girosos y Capuchón, el batero, se fue a comprar algo para morfar a una cuadra del anfiteatro donde tocábamos. Y vino, era el tipo más feliz del mundo cuando vino. ya me imagino. Sí, no. Era el tipo más feliz del mundo. Él me dice, loco, tenés que ir a comprar el sándwich acá a la media cuadra, loco, tiene pan, tomate, todo el mambo, jamón, todo el mambo y milanesa. No podía parar de reírme, loco, te juro, no podía parar de reírme. Pasaba una y otra vez la frase, tiene pan, tomate, jamón, todo el mambo y milanesa. Ya no sabía ni qué tenía el mambo, le cayó el sándwich. ¡Qué grande! Y nada, y nos acordamos de esa secuencia cuando compilamos el disco y bueno, y salió esa, la tapa de los sándwiches. Sí, con el pan, jamón, tomate, todo el mundo, y milanesa, olvídate. Sí. Y bueno, qué bueno eso, ¿no? Y además te digo una cosa, se escucha re bien, ¿eh? Por ser así, ¿qué lo sacaron de consola, el audio? Sí, eso fue re loco, ¿eh? Porque la verdad es que no recuerdo ni quién hizo la producción de eso. No eran... Acá es una ciudad chica, ¿viste? Sí. Por ahí los sonidistas y todo eso uno los conoce. Y en ese momento la verdad es que no recuerdo quién fue, pero quedó grabado tremendo. Alucinante. Pero le recortamos bastante. Había un presentador. Sí. El chabón estaba en Pasión de Sábado. Mariano Clos. Yo lo dejé al principio cuando dice repelente con todos ustedes en vivo. Le tira el chabón a este, pero ojo que no fue la única. Entre todos los temas el loco hablaba, él estaba, te juro, era la Tota Santillán. Sí, se escucha. De hecho, en la lista tenemos uno de los temas que está presentado por este personaje divino, ¿no? Claro. Es buenísimo. Claro, ahí en una la dejé, después el resto, bueno, le pudimos. Claro. Y por suerte no se metió en el medio el tema y nada. Bueno, bien. Pero bien. Hubiese quedado pintoresco de todo mundo. Sí, no, igualmente, viste, yo sé que un poquito es suficiente. Sí, bueno. Y después, bueno, después seguimos escuchando, después de esos dos de Repelente, escuchamos tres de 30 centavos, también del disco Otro del Montón. Claro, 30 es mi primera banda, digamos. O sea, bueno, tuve bandas anteriores, pero es con la banda con la que más toqué, con la que más me moví, con la que conocí todo también, ¿viste? Claro. Tiene un 30 es como el amor de mi vida. Me imagino. Fue quien te mostró todo. Sí. Fue la banda con la que empezaste a conocer toda bien la movida. Claro. Salir un poco de lo que uno se imagina a la vida real, ¿no? En cierto punto. Claro, y fue cuando me puse. Cuando también dije, quiero tocar. ¿Y cómo hago para tocar? Claro. Y bueno, si no hay, tengo que organizar. Y yo durante mucho tiempo organicé recitales en Formosa. De casi más de 10 años. O sea, en un momento era solamente para mover mi banda, ¿viste? Pero después ya te metes como en la cuestión de que te gusta que exista algo que la gente disfrute, digamos. Claro. Y ya lo hace para los demás también, ¿viste? Aunque sí, después sí. También llega el hastío, llega el cansancio. No, claro. Qué sé yo. Pero está bueno. Lo hice durante varios años hasta que me fui. Vamos, un tiempo. Está bueno eso, ¿no? Hacerlo y porque está bien, como vos decís, empezaste como para difundir tu banda, pero terminó siendo un bien de todos y vos no querías que se pierda eso, ¿no? Es un poco también la esencia del punk, esa, que claro, todos lo disfrutemos. Aparte yo venía tipo de la época de Fan People, ¿entendés? Sí. Mucha banda hardcore, acá en Formosa también hubo mucho ese, finales de los 90, mucha movida hardcore, ¿viste? Sí. Entonces caían muchas bandas con fanzines, cassette, disquito, mucho fanzine también, ¿viste? Que era previo internet la única forma. Sí, sí, sí. Conseguir algo. Era el Facebook de antes. A menos que después. Claro, a menos que te vayas a Corrientes, viste que en Corrientes sí había re alta movida. Tuve la oportunidad de ir un par de veces cuando era más pendejo, viste que tampoco. O sea, queda cerca, pero tampoco era tan barato. Claro. Y nada, pero sí. Como de venir de esa época de la autogestión, de verla así, de saber que. O sea, yo me iba a comprar la Madhouse, hacíamos la vaquita con un amigo para comprar la Madhouse, porque la íbamos a comprar una cada uno. Y por la misma plata que te compraba la Madhouse, te comprabas 10 fanzines. Sí, salían un peso los fanzines. Claro, bueno, algo así. Era re loco. Y aparte de que también, bueno, qué sé yo, se vivía como una cuestión más de. Etérea de la cuestión, ¿viste? Porque vos veías toda la banda y veías una fotito, sí. Y escuchabas dos canciones y el resto te lo tenías que imaginar. Totalmente, me pasaba eso cuando escuchaba los discos y veía en la tapa a los músicos y después verlos moviéndose en la tele en un video, decís, ¿qué pasó acá? ¿Viste? Boludo, pará, yo tengo un amigo que él estuvo enamorado años de la cantante de Placebo hasta que un día sí. Se enteró que era un chabón. Claro, claro. Sí, sí, es que pasaba eso, uno se hacía todo. Se hacía toda una idea y toda una imaginación alrededor, claro, de. Había tres fotos de Placebo dando vuelta donde el chabón era re andrógino. Era un adolescente que parecía una chica. Claro. Y se vestía como chica. Y nada, el mago hasta hoy día. Antes te cagaba de risa. Y sí. Dice, no, yo estaba re enamorado porque creí que era una piba y un día pude leer el nombre. Él veía los videos en MTV y cosas así, hasta que un día agarró una revista, leyó el nombre y dijo, ah, no, es un chabón. Se enteró, claro. Y bueno, ahí está. Hay lugar para todo, porque. Claro. Así que, bueno, vamos a. Sí, eso. Sí, decime. Eso no tiene lugar a discusión, ¿viste? Son cosas que pasan. Sí, totalmente. Sí, nos habrá pasado. Viste, uno a veces se hace la idea de algo y cuando empieza a indagar y empieza, ¿no?, a descubrir como pasaba en esa época, porque era así, uno escuchaba el disco, escuchaba la voz y le llegaba. A ver, yo tengo cassette que no sé ni de quiénes son, que los escuché un montón de veces y me preguntaba quiénes y no sé quiénes son, no los conocí nunca. Y bandas que me encantan, así de punk de los 90, tengo cassette, pero millones que no sé quiénes son los que cantan y los que tocan de todos lados. Y todo eso venía de Parque Rivadavia, ¿no? Que no vas a conseguir nunca más, boludo. Claro. O sea, si la volvés a conseguir, sería por una cuestión azarosa del universo. Porque. Sí, sí, y me pasa de a veces buscar, ¿no? Buscar por tal vez por la letra de las canciones o buscarlos de alguna forma y no. Desaparecieron en el tiempo y quedaron sí, en sí, eso. Sí, sí, sí. Y me imagino eso, ¿no? Que si en el momento en que llegue a conocer quiénes son y cómo son y por qué son, me imagino que todo lo que yo me había imaginado poco tenía que ver con toda la cuestión. Y esa es la magia que había antes, ¿no? Ahora es un poco más rápido, ¿viste? Y ahora ya está, ya escuchás un tema y ya tenés toda la info. Sí, sí, sí, totalmente. Así que por bueno, suerte igual, ¿eh? Sí, por suerte. Sí, sí, sí, sí, sí, en cierto modo está bueno porque uno puede seguir también, ¿no? A ver, a vos no, te. Yo de mero iconoclasta que soy yo. Claro, sí, sí, sí. Sí, y está buenísimo. No se genere ningún ídolo. No, claro, claro, claro. Y está bueno eso porque es así, son personas como nosotros. Es como, es lo mismo que pensar, viste, cuando uno dice, ¿y cómo un juez puede ser juez para juzgar a los demás? Yo no me sentiría capaz, no podría porque no somos todos. No somos, a veces, viste, a veces, sí. A veces uno cae en un pecado, ponele, decir, claro. Ahora la madurez o la inteligencia o el crecimiento está en darte cuenta de cuando lo haces. Claro. Nada más, dar a tiempo de retractarte o poder hacer algo al respecto. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Y me pasa eso, ¿viste? De creer que nadie está por arriba de nadie y es parte de eso el asunto, ¿no? Matar un poco los ídolos, como decía ahí. Y eso es el pan rock, ¿no? De eso sí, se trata. Sí, sí. Totalmente. Seguimos. Ahí estás con la viola. Sí. ¿Sos vos con la viola? Sí, tengo la viola y la casa. Si querés escuchamos un par de temas de Clona, que es otra de las bandas que me pasaste y van como loco. Y, claro. Yo toqué en Clona también, muchos punk y pasamos por Clona. Sí, ¿no? Mi segunda viola de Clona un tiempo. Era Clona C Punk en un momento. Claro, yo tocaba cuando se llamaba Clona C Punk. Claro. Tengo mi remera por ahí también de Clona C Punk. Bueno, ves, esta es una de las bandas que había escuchado y que tenía cassettes y descubrí que era Clona. Que tenía el cassette y ¿sí? Sí, sí, sí, después te voy a pasar la copia de la cinta que tenía, así que se escuchaba resbalando y demás, viste, como muchas veces nos pasaba con los cassettes de mala calidad. Que se te arrugaba, aparte yo tenía un grabador maldito que me arrugaba las cintas y después las tenía que estirar de nuevo y todo. A meter en la Vic. Sí, con la Vic y estirando, viste, haciendo fuerza para que la bobina quede bien estiradita. No, tenés que desempastar ahí, tenés que desempastar todo tu engranaje ahí alrededor, sí, del micrófono. Sí, sí, sí. Y bueno, y me quedó así, viste, me quedó remasterizado a la ojera. Así que cambiaron los temas. Así que. Tiene el remix. Ahora grabarlo sobre otra cinta con otro tema y listo, ya está, le metemos un bucle. Hacemos la cinta que le dé vuelta todo el tiempo. Sí, ahí vamos con. Saludos a Critex, pero de cinta. Ni hablar. Ahí vamos con dos de Clona y la seguimos, bajo. De una. Radio Zaragoza. Radio Zaragoza. For me. Radio Zaragoza. mí. Desintonizado, apático, mareado, de tanto consumir mi propia realidad. Van desapareciendo las posibilidades sin solución. Mi inconsciente dice adiós, atrapado por la rutina. El resto no ve las heridas provocadas por los sucesos que fueron y serán. Que fueron y será. La celda se va llenando, no pretendo parar el ritmo a seguir hasta que termine por implotar. Un recuerdo perdido, mis sentimientos vacíos. Es como el mal me ofrece su amistad. La tomo, no voy a seguir hasta terminar. Hasta culminar. Cielo y tierra son como el paraíso y el infierno, un mismo lugar, un mismo lugar. Cielo y tierra son como el paraíso y el infierno, un mismo lugar, un mismo lugar. Se puede ir y no vale llorar, la idea es cambiar. Muy bueno, Jajo. Muy bueno eso. Alucinante. Quiero que sepan que es la primera vez que lo toco en vivo en mi vida. Buenísimo. Y viste cómo es esto. Siempre hay alguien que te empuja. Se me empezó a meter el cable del celu entre las cuerdas y empezó a hacer tipo. Sí, sí, sí. Le metió un efecto ahí medio loco. Claro, sí, lo voy a tener en cuenta. Buenísimo. ¿Ese tema lo tenés listo para Repelente? Porque estás haciendo, ¿no? De nuevo, estás grabando con Repelente. No, ese tema es de... Ahí, yo empecé un proyecto mío solista hace mucho tiempo que nunca lo concreté, que se llama Cabeza Turbia, y que grabé 4 temas. Estoy a punto de sacarlo dentro de un tiempito, y en donde hay una banda de Formosa que se llama Formosa Tiva, que sí. Todos los músicos grabaron 2 temas de ese disco, y el resto soy yo y yo. Y la guitarra. La bata eléctrica y yo. Sí. Buenísimo. Pero son 4 temitas. Buenísimo. Y ahora voy a sacar un EP del truco. Buenísimo. Y estaría bueno que... Que eso también lo podés llegar a registrar en vivo en el verano, ¿no? Claro, sí. De por ahí yo esta movida nunca le di tanto no es tan punky como el resto que venía haciendo. Son más canciones más grancheras que otra cosa. Sí, tiene ese tinte oscurito que a mí tanto me gusta también. Claro, cuando estás pasando momentos malos en tu vida y por ahí solamente las canciones te pueden hacer zafar. Totalmente. Bueno, ¿cuántas veces, no? Ese momento. ¿Cuántas veces? Y qué bueno que aportes vos esa parte también, ¿no? De hacernos zafar con esos temas. Está buenísimo, eso es muy valioso. Es lo que nos mueve a todos, me parece, ¿no? Esos momentos de mierda que no sabemos qué hacer y que una canción nos alegra un poquito más el día de lo que lo vamos llevando. Me encanta. ¿Vos sabés que yo escuchaba ahí del chelo de Dosis Punk, viste? Sí, qué grande el chelo. Estamos en un grupo de después de lo que fue el punk argento y todo esto, que también vale la pena nombrarlo porque sí. Gracias a toda esa movida, yo también estoy en contacto con vos, con ustedes. Totalmente. Yo te conocí ahí, te conocí por el compilado del punk argento. Claro, esa idea de Juan fue genial. O sea, sí. Más que la idea capaz que muchos quisimos hacer eso, ¿viste? Pero el tema es que el chabón lo hizo. Sí, sí, y lo sigue haciendo y apuesta y cada vez más. Haciendo. Y nos dimos cuenta que también hay otro montón de gente que también tenía las ganas y lo sigue haciendo, como el Chelo, por ejemplo, ¿viste? Sí. Que está con esta cosa del prácticamente del pancionario. Sí, sí, la enciclopedia. Sí, está buenísimo eso. Y vos sabés que, bueno. Y está, yo le tengo pendiente a Chelo, ya le dije de pasarle toda la info que voy juntando, yo no, a medida que van pasando los programas, ir pasándole la info de las bandas que voy conociendo y voy buscando también la info como para dar siempre la mayor información posible de lo que pasó, ¿no? Y para que se conozca. Y claro, viste que era la onda antes, ¿viste? Que uno, claro. Porque volviendo a la época del fanzine, ¿uno por qué hacía un fanzine? Porque quería compartir data, ¿no? Porque te estaban pasando cosas a vos estabas conociendo cosas que necesitabas que otra gente conozca para que de última después te hagan conocer más, ¿viste? Porque cuando vos le mostrabas algo a alguien, sabes que va a buscar y va a encontrar cosas que por ahí vos no. Claro, totalmente. Y además de eso, que claro, que es era información que solo la conseguías en el fanzine. No era abrir el sí de Clarín o el no de Página 12 y encontrar esa info. La info del under la encontrabas en el fanzine. En Formosa, imagínate. Claro, claro. Y eso es buenísimo. Y lo que hace Chelo, bueno, lo quiero mencionar. Yo trato de mencionarlo siempre en todos los programas. El Pan Rock Difusión, la página que tiene en Facebook, donde está haciendo todo el ABC del underpunk, no solo de Argentina, porque también incluyó bandas de Sudamérica y del mundo. Y ahora, si siguen a Dosis Punk en YouTube, sí. Él está haciendo, tira así tipo aleatoriamente, como una hora de una banda de está haciendo el abecedario de las bandas. Ahora sí. Va por la C todavía. Sí. El otro día vi que hizo Chubut. Y bueno, y creo que viene Córdoba ahora. Y está por la letra C. Entonces está haciendo en orden del abecedario todas las provincias, una hora de música de bandas de cada provincia. Y lo está tirando por YouTube. O sea, se está tomando un laburazo. Sí. Sí, alucinante. De hecho. De hecho, estuvimos charlando también y me pidió las grabaciones del Malcriando para poder incluir en un streaming que está haciendo de todas las radios que difunden. Así que. Ah, sí. No es solo. Es lo que le digo yo, Chelo, vos sos un capo, chabón, le digo. No solo difundís las bandas, sino que difundís a los que difunden. A ver, está allá, ¿viste? Así que un abrazo a Chelo. El mainstream, crear nuestro propio mainstream, digamos. Claro, ¿viste? Claro, claro. Por ahí también estábamos siempre dentro de la queja de que no, porque el que más puede, porque. Y ahora tenemos la. No hay excusa. Internet, loco. Hay internet en el puto mundo, en el punto más recógnito del planeta, ahí, boludo. Claro. Pero en poco Elon Musk nos va a poner todos sus satélites para tener 5G. O sea, vamos a estar todos 5G porque vamos a estar todo el tiempo con el celular. Claro. Entonces, ¿Cómo es? Totalmente. Nada, o sea, internet está en todos lados, nos da la posibilidad de que hagamos esto que estamos haciendo ahora. Ustedes están en... allá, ¿dónde? ¿En Lanús, boludo? En Lanús, sí. Yo estoy acá. Exacto. Formosa capital. Hermoso. Sí, totalmente, y eso es lo lindo, y saber aprovecharlo, ¿no? Porque cómo vimos la onda en eso también, ¿no? De aprovechar la oleada y saber que se desparrama para todos lados. De hecho... No, y saber usarlo para bien, porque... Obvio. Yo soy víctima de una situación particular, digamos, también, ¿viste? O sea, hoy por hoy cerré mis redes sociales, cerré... O sea, desactivé, no es que se desactivé de Instagram, desactivé de Facebook porque no tenía más ganas de ver chumerío ni cosas. Sí. Porque internet es gigantesca, pero los seres humanos nos comportamos en nichos muy pequeños de personas. Entonces, por más gigante que sea internet, es lo mismo que vos podés vivir en Buenos Aires, pero te das cuenta y te mueves en un circuito de gente que es la misma. Totalmente. Más que te esté moviendo entre 3 millones de personas, te ves con las mismas. Sí. 100, ¿entendés? Durante todo, durante un año. Entonces, es así. Tiene que ver con una cuestión de comportamiento. Sí, también, sí, es así. Y también creo que es entender que internet escucha todo. Es como el micrófono, ¿viste? Cuando uno quiere grabar con un micrófono, el micrófono capta todo. No capta lo que uno quiere que capte, claro, ¿no? Pero ahora, entonces, ¿quién le presta atención y quién usa, quién le presta atención y quién utiliza esa información? Es lo interesante. Claro, y porque sí. Eso es lo que pasa acá, ¿entendés? O sea, yo hacía charlas por Instagram y hoy por hoy todavía sigo imputado en una causa judicial por... como por ondas que dijo este... Sí. Por amenazas y apología al crimen. Por dichos nuestros acerca de qué sé yo, de expresar lo que mucha gente siente, ¿viste? Estábamos hablando del hartazgo de la gente y de hablar inclusive hasta de llegar al punto de la muerte por el hartazgo y en base a algunas situaciones hipotéticas, ¿viste? Hice un análisis, pero el tema es que en esas situaciones hipotéticas dije palabras muy fuertes y malinterpretadas y malintencionadas por un periodista, fueron publicadas en Facebook y un ministro se tomó el atrevimiento de, por una publicación, denunciar a Andrés Civil. O sea, sí. Vivimos en Formosa en una sociedad tan estúpida que llega a ese tipo de intimidades de utilizar un montón de recursos públicos para estar fijándose en lo que dicen los civiles por las redes sociales. ¿Cuánta guita gastan en eso, no? Estos caraduras. Claro, son unos tarados. De una. La verdad que no tiene nombre. Por ahí a veces te dicen, ah, no, pero vos sos re contrera, ah, no, pero vos sos re, no, porque a vos no te gusta nada. De todo esto, pero, no. O sea, claro. Claro, de una. Porque son cositas chicas, vos decís que yo no me banco nada, pero porque cuando vos te bancás lo más chiquitito es donde listo, te meten la más grande. O sea, fuiste. Lo que duele la cabeza, dicen. No, claro, hablando mal. Igual, para que sepan todos los que escuchan que en Formosa nosotros tenemos el mismo gobernador hace 25 años. Algo te dice eso. Estaba todo mal acá. Sí. Todo mal. Y después... pero el asunto es que... Tampoco le puedes decir que está todo mal porque si no está todo mal para vos. Claro. Claro. Claro, es que está todo mal para mí. Se lleva. En mi casa no solo por la pandemia hace un par de meses. O sea, desde que tuve la denuncia esa, yo me sentí bastante perseguido. O sea, saber que la brigada, yo no vivo con mi vieja, ¿viste? Pero andaban por el barrio donde vive mi mamá, preguntándole a los vecinos cómo me comportaba yo, quién era yo, cómo andaban, preguntándole a mi vecino acá. ¿Entendés? Y yo soy un civil más, loco, que dijo un par de cosas por internet, boludo. Si no podemos, o sea, hablar, sí, estamos... voy a las marchas, con mis letras soy recontra, reaccionario y todo lo que quiera, ¿entendés? Pero eso es arte y es parte de mi propia libertad, loco. Claro, o sea, es parte del asunto. No puede ser que yo hoy por hoy me sienta una... O sea, porque posta, te llega un momento en el cual yo me siento mal, o sea, creo que estoy haciendo las cosas mal porque por eso estoy encerrado en mi casa. No, pero no es por eso. Claro, no, no. Así. No, si yo. Acá es un lugar en donde arman causa, o sea, Fede, de la banda Demencia que vamos a escuchar dentro de un rato. Sí. Él todavía sigue preso, hace 40 días está preso, hoy hace 40 días que está preso el chavo. Lo que pasa es por eso, si vos estuvieras queriendo hacer algo en contra de alguien o perjudicando, no lo vas a estar publicando en algo que se va a estar enterando todo el mundo. Claro. Es así de corto. ¿Vos te crees que yo soy tan estúpido? Claro. Como, porque acá, claro. acá pasa eso también, ¿entendés? Vos sos medio contra y te dicen, ah, no, este es radical, ah, no, este es del pro, ah, no, este. No, claro. O sea, yo no soy un cabeza de tacho, yo no necesito tener un líder para que me diga lo que es la libertad, loco. Claro. Libre, o sea, como la carta abierta, libre uno sí. Chabón, es libre, tu esencia y tu vida es libre. Vos no tenés que pedir permiso a nadie para ser libre, ¿entendés? Entonces, ¿qué tenés que andar aplaudiendo seres humanos por hacer su trabajo? Que es lo que hacen los políticos. Hacen su trabajo y encima quieren que vos le aplaudas. Claro. O sea, yo cuando sacaba fotocopia, no, la gente que le sacaba fotocopia de su DNI no me decía, ¡oh, jajo, eres genial sacando fotocopia! Claro. No, sacaba la fotocopia, me pagaba los 15 centavos que valía en ese momento y ya está, escribí, se iba. Y al que no quería fotocopia no lo encarcelabas. Claro, madre, o sea, claro. Yo no, nadie le puso un chumo en la cabeza a esta gente para que sea político. Ni hablar. No se postule para nada, ¿entendés? Entonces, vos no te estás sacrificando por la gente, vos estás haciendo ese trabajo porque vos elegiste hacerlo. Si no te gana nada, andate y que venga otro. Punto. Totalmente. Pero bueno, o sea, eso sería en un mundo muy ideal y muy anarquista que también estamos muy jóvenes. Y lo que pasa es que debería ser así. Antiguamente era así, ¿viste? No, no podían estar más de uno o dos años en el poder. Va, cuando empezó la democracia y más que nada ahí en Grecia y en Roma. Claro, pero después se fueron eternizando. La base de la democracia es la itinerancia, claro. O sea, claro. el cambio. Claro. Porque estaba basado en una métrica del universo que el cambio está en constante cambio. Digamos. Y te digo otra cosa. Y te digo más, la democracia le tiene que tener muchísimo respeto a la oposición, porque si no, ¿qué clase de voz tienen los demás? Claro, boludo, o sea, y vivimos en una democracia donde si vos no estás de acuerdo con el que está gobernando, estás mal. Claro. O sea, y es como, para que vos veas, o sea... Sí, sí, sí. Expresión en guaraní que significa que... Sí, sí. ¿Qué es esto? ¿Dónde dice que...? No, ¿de qué me están hablando, boludo? Nosotros acá en Buenos Aires tal vez no la sufrimos tanto, pero sintiendo y viendo lo que... La ves igual con, o sea, sí. con el... Sí. Me importa muy poco si le cae mal a alguien, ¿no? Pero con el peronismo, ¿entendés? Sí, sí. O sea, están y cualquier tipo de ideología que anteponga el nombre de una persona, o sea, el nombre o apellido de un ser humano ante su ideología, cualquiera que pueda nombrar a su ideología con una persona, a mí me parece como una persona muy falta de, claro, como de autocrítica, ¿entendés? Sí, claro, sí. ¿Entendés? Sí, ¿Cómo puede estar debajo de la ideología de otro que encima se murió hace cantidad de tiempo, man? Sí. No tiene la más puta idea de lo que es la vida ahora, ¿entendés? O sea, la vida hace 20 años es muy diferente a la mía ahora. O sea, hace 20 sí. años, si nosotros decíamos que íbamos a estar hablando a 1100 kilómetros de distancia, como si fuese nada, mientras que yo tocaba la guitarra y miraba dos pantallas, te iban a decir que estábamos locos. Totalmente. Y era hace 20 años, hermano. Totalmente. Entonces, ¿por qué no cambió todo el resto, no? Claro, ¿qué puta tenemos que hacer viviendo la ideología de gente que se murió hace 100 años, boludo? O sea, claro. y hablando de ideología y no filosofía, que es otra cosa. Sí. Porque si vos, o sea, la gente que habla de filosofía habla de ideales de vida y de maneras de vivir y de formas a seguir, ¿entendés? Y vos podés elegir o no. Pero claro. Nosotros estamos viviendo bajo doctrina, ¿entendés? Y ves gente adoctrinada, donde son totalmente intransigentes con su pensamiento y su pensamiento hace que vivan de formas que ni siquiera saben si es que le generan felicidad o no, pero sí. Y vos mirá qué terrible que es, que si vos pensás diferente, te ubican en la otra punta. O sea, si vos pensás distinto que yo, vos sos esto. No, yo no soy nada, no se entiende eso, ¿viste? De que uno por no compartir no es de nada, sino... Es que estamos en un sistema en donde se cambió, o sea, viste que se habla de se cambió el bienestar por el estar bien. Claro. Porque cuando vos estás bien, vos estás bien. Vos tenés para comer, vos tenés por tu techo, vos estás bien. Claro. Pero ahora el bienestar es algo que es un poco más grande. El bienestar es cuando vos pisas la vereda de tu casa y salís y mirás a tu vecino. Si vos ves a tu vecino que está tocado de hambre, que la pasan mal, tu bienestar no será tan bueno, claro, porque algo te va a molestar. Ahora, ¿a quién le echas la culpa vos después en ese momento? ¿A tu vecino que no, que ellos son los magos de mierda y que bla, bla, bla? Y te pones a bardear a los seres humanos que la están viviendo igual que vos, y a vos nomás te tocó capaz en ese momento estar en esa situación de bienestar, de estar bien, sí, sí. No hay bienestar. Y nada, y estamos como en esa, de estar bien. Si están bien todos. Es si terrible. Están bien todos, ahí sí llegamos a un bienestar. Y creo que hay una... caminar, ves al resto y disfrutás de tu vida porque el resto la está disfrutando. Creo que hay una clave ahí. Creo que hay una clave. Simplemente estás bien. Claro, creo que hay una clave ahí en lo que decís. El egoísmo también es una enfermedad que nos maltrata y nos hace llevar mal. Porque hay muchos que por estar bien no miran al vecino, como decís vos, y no ven que el de al lado está mal y no les importa nada. Es como cuando hay elecciones, ¿viste? Vos le preguntás al 90% de las personas que van a votar y el 90% te va a decir: y yo lo voté porque a mí me conviene por acá. O yo voté acá porque a mí me conviene por allá, porque yo tengo un amigo en la municipalidad que si lo voto me da el espacio. Entonces ya el egoísmo también es parte del asunto, ¿no? El factor humano ese que todavía no evolucionamos mucho. Claro, pero ese egoísmo de por ahí, yo no se lo puedo, a mí se me hace que filosóficamente no se lo puede recargar sobre los seres nomás. Eso ya está perpetuado por el sistema que lo dio de comer desde el principio. Totalmente, o sea, claro. Vos fíjate que las personas ya están desde su nacimiento endeudadas y nacen en Argentina porque nosotros estamos en un país endeudado. Sí. Y después, bajo una cuestión de que vos acá tenés que elegir, o sea, la democracia acá no es tan democracia porque no es que vos elegís si vos querés. Vos tenés que elegir. Claro, sí. No es un derecho, es una obligación el voto. Claro, bueno, de frente mal ya es esa. Se toma ahora. Estamos con la guerra y después está la cuestión de que no voten en blanco, porque si vos votas en blanco te dicen una sarta de estupideces. Pero la primera es de: ah, no, porque va al que está ganando le da los votos. En una época se decía que se le daba a los militares. Sí. O sea, siempre se dijo una sarta de boludeces sobre el voto en blanco, siendo que para mí, en mi humilde opinión, el voto en blanco es como el mejor, el mayor símbolo de protesta que podemos tener nosotros como votantes. Sí. O sea, en el momento que vos decís: yo no estoy de acuerdo ni con este ni con este, o sea, nosotros estamos en un sistema representativo, si no te representa, no lo votes, loco. Totalmente. Vos no tenés que votar a alguien simplemente porque hay que votar a alguien. Es una taradez que nos hicieron creer. Porque es eso de que le va al que más gana, investiguenlo por favor, que lo van a ver ahí en el toque, que es una cuestión de estadística y porcentaje. O sea, porque si cuando el voto en blanco, no recuerdo bien en este momento si el voto en blanco si era el nulo o el blanco, que deja de contar en el entero que se cuenta para hacer un porcentaje. Como es, si hay muchos votos en blanco, es muy difícil que vayan a balotar. Sí, o sea, yo directamente hago nulo. Directamente claro, hago nulo. O sea, si vos tenés 10 personas, ¿entendés? Y de las 10, 5 votan a uno y 5 votan a otro, tenés un 50%. Ahora, si vos tenés el voto en blanco que queda excluido porque el número del porcentaje se hace más chico, entonces la diferencia no va a ser 50 y 50, ¿entendés? Ni siquiera va a ser 40-60, sino que va a ser 30-70, ponele. sí, de una. Se agranda la diferencia en los números y es eso lo que pasa, ¿verdad? Por ahí se reduce la posibilidad de anotar. Ya me fui a la mierda con esto, ¿no? Claro, no, pero, está perfecto. Espera, sí, algo de lo que querías expresar, olvídate. Sí, perdón, la había conmigo así. No, olvídate que está perfecto, es parte del asunto, somos... Aparte de músicos, somos personas también y ciudadanos, ¿no? Que eso algo que ver tiene con todo esto. Y yo un ciudadano que responsablemente, como dijeron todos estos reverendos hijos de mi puta, estoy encerrado en mi casa, sí. Porque soy uno de los pocos que tiene la suerte que puedo trabajar en mi casa. Sí. O sea, no tengo la necesidad de salir. Y no salgo, y no lo hice, ¿entendés? Y aún así me persiguieron estando encerrado en mi casa. ¿Vos sabés lo heavy que fue eso para mí, man? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Encerrado, me acuerdo. Sentirme perseguido fue como re loco. No sabía si me venían y me armaban una causa por cualquier gilada, ¿entendés? Sí, me acuerdo. Apenas nos conocimos y empezamos a charlar, tenías esa angustia de decir, pero loco. A ver, ¿por qué? Y es terrible eso. Claro, no era el tipo que soy hoy, ¿eh? O sea, gracias a toda esa mierda que me hicieron comer hoy me siento un tipo más fuerte. Aunque preferiría haberla pasado de otra manera. Como quien dice, lo que no te mata, ¿no? Pero, claro, o sea, callado. Es así. El único callado que yo conozco cruza corriente, como le dije una vez a un amigo. Yo soy callado, no manejo. Ni hablar, callado y corriendo. Ahí Dani te quiere hacer una pregunta. No era una pregunta, era una de las dos cosas que estabas opinando. Ahí viste, sí, eso del voto en blanco se tergiversó mucho. Y generalmente creo que es para eso, para que no haya estadística, viste, de que pase como en esa elección que no lo habían proscrito a Perón y que ganó el voto en blanco. Entonces no. Que el voto en blanco no, que la gente está apoyando siempre a uno, por eso te mienten con eso de que va para el que gana y eso. Y otra cosa es lo que vos decías de la filosofía, ¿no? Cómo se mezcló la filosofía con lo que eran los sofistas, ¿no? Que la filosofía también, ahora vos ves mucha filosofía, pero que está encarrilada para venderte algo o quererte hacer comprar algo directamente. Ya dejaron de ser filósofos mucho para meterse en un negocio. Bueno, yo por ejemplo acá la veo como ser atemista y claro, que mejor que eran los perros, ¿no? Los perros ahí como era Diógenes, que me parece que fue uno de los primeros punk, casi Diógenes. Sí, directamente. Diógenes, sí, boludo. Sí. Es que esto la filosofía viene de hace muchísimo tiempo, lo que pasa es que en el 80 se empezó a transformar en punk. Claro, con esa anécdota que contaban de Ricky Espinosa, la otra que no salió al aire, sí. Era más o menos lo que hacía, claro. Diógenes ahí en público. Sí, una anécdota que nos contó Diego Piazza el otro día, que bueno, no la quiero contar textual porque no me corresponde, porque Diego no la contó al aire, pero fue una acción de protesta ante, claro, ¿no? La hipocresía de los nariz parada de Meche contra él, ¿no? Entonces él hizo una acción en contra de toda esa hipocresía y estuvo buenísimo. Porque es parte del asunto también, porque vos me podés decir en la cara que no te gusto. Como uno como artista es un actante un poco más no quiero usar la palabra importante, pero sí como un agente de cambio más fuerte que las personas que no, por ahí están consumiendo el arte, ¿no? Claro. No está mal ni bien estar ni un lado ni el otro, porque yo creo que la mayoría de los artistas sufrimos un montón de cosas que la gente normal, entre comillas, o la gente que por ahí se considera que no es artista, para mí todos somos artistas, solamente nos descubrimos dónde nos tenemos que desarrollar y nada más. Totalmente. Como es, nada, se genera esa diferencia, ¿no? Pero cuántas veces uno nos dijo, ay, cómo quiero ser normal, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué cuando me pasan a mí las vivo así? ¿Por qué no las puedo vivir como mi vecino? Y por azcar, es así, es parte del asunto. Bueno, Jajo, bueno, y eso, yendo a las filosofías, tiene que ver con eso, que la gente que adopta filosofías hechas por personas que el que te genera una idea filosófica es alguien que la sintió, no la escribió o la manifestó porque se le ocurrió. Claro. Es porque algo que le sucedió le atravesó su ser de toda su magnitud y generó una máxima de vida o una idea máxima que la expresa y alguien lo toma como filosofía de comportamiento. Vivimos en un momento, o no hace mucho tiempo, un momento en donde las filosofías no sé, ni siquiera se piensan, así que ni hablemos de sentirla. Okay. Ya no existen partidos políticos filosóficos. O sea, antes los partidos políticos eran filosofía. O sea, los partidos políticos se dividían por filosofías de cómo llevar a la sociedad adelante. Hoy por hoy son empresas. Sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Sí, son sofistas. Claro, claro. Ah, eso para que no quede tanto en delirio lo que veníamos hablando. Pero vamos a la música, ¿no? No, ahí vamos a la música. Vamos con demencia, ¿no? Que mejor. Que, sí, boludo, por el amigo Fede, boludo. Ahí está, por Fede. Que esté libre esta semana. Fede es el caso que me pasaste vos ahí por WhatsApp, que me contabas. No, Fede, hoy hace 40 días que está preso. Que lo acusaron, lo metieron en cana por reclamar lo justo y lo están acusando para justificar eso, o sea, de un montón de cosas. Diciendo la verdad, él tenía una causa anterior donde ya había cumplido su condena. Sí. Estaba libre, pero hizo algo que se llama juicio abreviado, en donde vos, una vez que ya, aunque estés libre y ya hayas cumplido tu condena, durante tipo 4 años no te puede denunciar ni tu vecina por poner la música fuerte, porque te dan cana. Claro. Bueno, entonces a él le pasó que estuvo en una protesta un día en donde un ministro casi atropelló a una persona. Y esa misma noche estuvimos haciendo esa charla de Instagram, por la cual yo también estoy imputado, que también él está imputado, ¿no? O sea, él le sumaron la causa de Instagram a la de ese día a la mañana. Sí. Y ahí por eso le hacen efectiva la causa anterior por la que él ya estaba libre. Pero usan vericuetos legales para poder tener a una persona presa y que todos nosotros, el resto, nos quedemos callados, porque... O sea, es evidente que nos van a meter en cana todos, van a hacer lo que sea para que estemos presos y callados y que dejemos de hacer. Sí, ahí aparece. Entonces, bueno, ahí aparece la imagen de este personaje pseudo periodista que inventó toda una historia como para justificar esa detención. Sí, sí, sí. Y que le comió el cerebro a más de uno. Yo me le reí en Facebook cuando lo sacó, porque lo sacó a la noche. Es que es para reírse, yo, claro. Toda esa madrugada me le cagué de risa en los comentarios y la gente se le reía. ¿Cuándo, a ver, ¿cuándo un narco va a exponerse de esa manera? ¿Cuándo un narco va a ir a pelear por la causa de la gente? Claro, cuando el narco mamá, nada si que yo, ver con si eso. No, nosotros nos acusaban de que le íbamos a ir a asesinar a los políticos. Sí, sí, sí. De que estábamos organizándonos para eso. O sea, si yo me iba a organizar para eso, boludo. No te lo aviso. Un vivo de Instagram. Claro, claro. Claro, no me subestimes. Boludo, no me subestimes, vos sos. O sea, claro. Te aviso que te voy a pegar 3 puñaladas. Claro, no me subestimes, no me tomes por idiota. Sí, ¿cómo te voy a...? Claro. Entonces, ahora, al final de cuentas, y ahora estando todo un poco más tranquilo y con un poco menos de miedo, es decir, los que tienen miedo son ellos, porque si empiezan a seguir a los boludos, olvídate. ¿Entendés? Olvídate. A la gente por Instagram, es porque realmente quieren, no quieren que la gente piense, boludo. No, claro. Acá lo que está pasando también es que ahí ya está ya la nueva era de jóvenes ahora, que no se come más el cuento el municipal y todo lo que le pasó a mi generación. Yo vengo de una generación con amigos con los que no me hablo más, ¿entendés? Que no quiero ni ver, boludo. No, claro. No, pero me parece que todavía hay mucha gente que siguen atrás de ese mismo carro, claro. De que te la venden y mirá, no, y es así. Mirá, yo te digo una cosa, lo que se ve en la Argentina completa con el kirchnerismo es un vuelto con respecto a lo que es Formosa, porque los kirchner habrán aprendido de Gildo, ¿entendés? Sí, sí, sí. Es como hablamos siempre, se va camuflando. Gildo ya estuvo con Menem. O sea, el vago viene sobreviviendo a todos los presidentes, como que no importa a nadie, le toca los jetes. Claro. Acá es más heavy de lo que cualquiera pueda creer, porque pasaron presidentes y es como que acá no pasa nada. Sí, sí. Solo nos tiraron gases vencidos, boludo, y a los cuatro días el presidente le estaba palmeando la espalda a Gildo, boludo, que onda. Sí, sí. ¿Cómo sí, nos sí. sentimos nosotros, boludo? Olvídate. Yo me sentí tipo abandonadísimo, dije, ah, no, listo. Y el día que me denunciaron, dije, ah, no, listo, tienes la cara, me patean la puerta, dicen que yo tengo falopa acá adentro, me hicieron tu forro de los ojete, ¿y quién me va a decir algo? Es que ese es el miedo, ¿no, Jajo? Me imagino que la paranoia pasa por ese lado, de decir, no tener miedo por lo que uno hace, sino tener miedo por lo que pueden llegar a decir que uno está haciendo que no es. Claro. Es terrible. Claro. Es terrible, chabón. Claro, claro, claro. Fíjate cómo yo, con las redes sociales, inventaron algo que ni siquiera hice, ¿entendés? Claro. No sé, fue como... Sí, sí, wow. Sí. Y bueno, y ahí ahora decidí cerrarlas todas y se viene algo nuevo que ahora les puedo contar del cuento. Buenísimo. Ahí vamos con demencia, entonces. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar algo de música, por favor. Está todo un tema, sabes que no tengo casa mío y creo que no me voy con cualquiera. La posta, prefiero estar en casa. Guacho, pero la onda era salir a despejarse, boludo. Che, ¿tenés el juego? Sí, tomá, boludo. Mató, viejita. Como te decía, boludo, la onda era salir a despejarse nomás, loco. La concha se largó, boludo. Si era por mí, me quedaban cerrados mi pieza nomás, loco. Guacha, ya hay un techito, boludo. Vamos a tocar la viola hasta que pare. Si te vi pasar y cautivaste todos mis sentidos y me hiciste volar en una nube de tu vestido. Me estoy despertando y en otros días vivo de bueno vuelve a andar por esta ruta de la qué bueno sería que veas la vida como la veías ayer. Ahora tirado, tocado y frustrado, no hay forma que la puedas ver. Sigue buscando la forma para que las cosas no vuelvan a ser. Pero no hay salida, ni alternativa, ni lugar a donde corre. Y me dejaste andar anestesiado sin sentido, sin estrellar. Sigo tirado y más vestido, no ya nada se para. A nada encuentro ya un sentido, digo no estás acá. Para llevarme a la río. Qué triste los días cuando no salía ni lugar a donde correr, perdiendo el tiempo buscando el aliento para mantenerme en pie. Hay veces en que me tropiezo, pero son momentos y vuelvo a nacer. Pero no salía ni alternativa ni lugar a donde correr. Zaragoza Radio, Zaragoza Radio, Zaragoza Radio, Zaragoza Radio. For me. for me. Y ahí estamos escuchando Demencia y hablando con Jajo. Cabe mencionar de Demencia, ¿no?, que Fede la está pasando mal, por decirlo que supuestamente no debería haber ningún problema, ¿no?, de la expresión y decir lo que uno le pasa y lo que uno siente. Jajo, ¿nos querés contar un poquito cómo va eso, lo de Fede? Sí, bueno, como no sé si ya lo dije antes, el día de hoy se cumplen 40 días que está preso. Suma casi 10 causas armadas, todas armadas, que hacen que a él se le active, entre comillas, una causa anterior, un suceso anterior, en el cual él ya había saldado su culpa con la sociedad, todo. No, tampoco había hecho nada grave, no es un tipo que no le robó a nadie, no le mató a nadie, no hizo nada, no cometió ningún crimen grave. Errores con la sustancia que habíamos tenido mucho y nada, le agarraron esa causa vieja y es por esa que siguen estirando las causas en las cuales yo también estoy imputado, en una que es por una charla de Instagram, o sea, por una charla que tuvimos con Fede y otra chica en Instagram. Estamos los tres imputados, denunció un ministro de gobierno. Las causas igual se caen por su propio peso, porque nos denunciaron por frases, siendo que si vos escuchás todas las charlas te das cuenta que no frases, ¿no? Claro, fuera de contexto. No tiene sentido. Claro, totalmente descontextualizada. Pero bueno, los tiempos judiciales son súper traicioneros y lo hacen a propósito. O sea, justo sale de licencia, todo el tiempo sale de licencia uno, ¿viste? Si no es el que firma, el que lleva el papel, sino el que tenía el sello y así, ¿entendés? Casa de casa. Encima es terrible. Un abogado. Es terrible eso, ¿no? Que nadie lo hace en serio. Como que todo es un turno. Que, bueno, ahora me tocó a mí, a ver cómo. No. Yo creo que vos sabés que el escudo del Estado inoperante, yo creo que es algo que tenemos que empezar a tumbarlo y que se nos tiene. O sea, que es algo que nos la recomimos doblada. Que eso de hacerse el Estado inoperante es la mejor cortina que tienen, ¿entendés? Porque vos decís, no, esto no saben laburar, ni verga, boludo. Tienen repensado todo lo que están haciendo y lo hacen totalmente diagramado, ¿entendés? O sea, lo están haciendo mover las más armas a todos, porque justo encontraron a la persona que puede meter preso y mantenerla presa. Mientras que eso suceda, yo sigo callado, todos seguimos callados, listo. Sí, es parte de eso, un plan. Claro, yo admito, esta fue una batalla que perdí porque me metieron mucho miedo. Yo la pasé psicológicamente re mal. Obvio. No sé si lo deseo a nadie. O sea, obvio. Algo muy raro, no me lo esperé en mi puta vida, man. ¿Cómo por expresar lo que uno siente tiene que sentirse perseguido en su casa esperando que le pateen la puerta, ¿no? Es así de triste. Por Instagram, ¿entendés? Sí. O sea, estuve hablando por Instagram y al otro par de días vino la policía a mi casa. Y yo posta, no, sal, voy a la esquina a comprar pan. Sí. Y todo lo que hago después laburo. Y después... Mi amigo, veo ni mi vieja. Y después de ver en Instagram la cantidad de porquería que transita, ¿no? Eso es tristísimo también. No. Y entonces yo también ahora también digo, bueno, perdí porque también me metí en un campo de batalla que no es el mío, ¿viste? Así que yo voy a dejar de boquear como boquean ellos y ahora, bueno, lo que te contaba antes, nosotros hacíamos esa charla, se llamaba La Realidad Nos Pega a Todos, y tratábamos de hablar con personas que formoseños, que tienen otro animal. Inclusive en un momento logramos que hable una madre, que la madre vivía en Formosa, el hijo vive en Buenos Aires. Y tuvieron una charla, hablaban siempre, ¿no? Pero viste, tener una conexión de charla de bar, que era lo que nosotros decíamos, viste, se daban esas cuestiones de que a través de Instagram era una hora y media en la cual te ponías a hablar con alguien como si fuese que estaba por recital o en la barra un bar. Sí. que es algo súper placentero y súper necesario, más para los que tenemos un estilo de vida que es así. A mí me gusta la noche y no lo voy a negar, y no tengo ni por qué avergonzarme ni nada, ¿viste? Que por ahí dije como, oh, no, es una persona de noche. No, yo adoro la noche, me gusta trabajar de noche, inclusive ahora que tengo que trabajar en mi casa, trabajo de noche. Sí. Porque, ¿sí? Uno se siente más tranquilo, estás relajado, no hay quilombo, dando vueltas, sí, la noche tiene su silencio. Pero me gustan los eventos, me gustan los recitales, me gusta estar metido en la movida. Sí. Y no tengo por qué ahora hacerme kiosquero porque en esta ciudad no quieren permitir nada. O sea, a mí acá, este año me contrataron una sola vez, yo hago visuales también. Sí. Para bandas, todo lo que sea proyección. Y desde el año pasado me venían contratando bastante para fiestas, y fiesta electrónica, 15 años, lo que sea, porque tengo que pasar cosas por una pantalla, estaba así. Y este año tuve 2 jornadas laborales en todo lo que va del año con ese trabajo. Sí, te estigmatizan encima. Claro, ¿viste? Y es como, no, o sea, no se dan cuenta de la cantidad de trabajo que hay detrás de la noche también, y detrás de la fiesta y de la diversión. Pero claro. Que también es necesaria para la gente que es última. Reglamentenla, no sé, ¿entendés? Busquen el vericueto, no puede ser no, solamente no la respuesta. Y más allá de que, o sea, quizás para ustedes puede ser como, qué raro que está hablando este chabón. No, acá no pasa nada, hace un año y medio, loco. No, es reentendible. Las tocatas que hubieron, mira, ahora la semana pasada hubieron 2 tocatas en Formosa. Una le hicieron los pibes de Sabotaje en un comedor para poder juntar alimentos para el comedor. Y otro le hicieron también para algo similar en una biblioteca pública, que tocaron ayer los pibes, pero una banda, un par de temitas, ¿no? Y la última tocata que se hicieron fue una que hicimos de arrebato en la plaza de modo de protesta, porque ni siquiera eran recital, ¿eh? O sea, yo lo disfruté, pues bueno, siempre se disfruta estar arriba del escenario, pero eso fue una protesta, eso yo no estaba feliz, o sea, no es un recuerdo feliz para mí. Claro. O sea, yo, si me decís que si lo quisiese como recuerdo, la verdad que no, bueno, la verdad que no es placentero para mí. Tocar con mi banda reclamando libertad, ¿no? ¿Te parece eso digno, boludo? ¿Te parece eso feliz? ¿Te parece que el arte y la música deberían ser la herramienta para luchar por la libertad que algo nosotros nacimos, loco? Eso es triste, man. Sí. Sí, aparte de luchar por la libertad con armas que son válidas contra paredes que no, ¿no? Contra balas de goma y balas de goma y gases. Claro, claro, uno va con la palabra bien como se debe y se choca contra paredes que nada tienen que ver con la idea y con la propuesta. Ya, así que bueno. Y somos parte de la Argentina, boludo. Estamos más allá de que estamos a 1000 sí, claro. Kilómetros en el nuevo país. Claro. Y estamos hablando de realidades diferentes de una manera. Claro, claro. Yo sabes lo que me gustaría hacer es nombrar a todos los músicos de todas las bandas que estamos pasando, o por lo menos hasta ahora, como para que sí, la música tenga un nombre y que vos nos puedas desarnar, ¿no? Veo que en Repelente, bueno, estás vos, Jajo, en la segunda viola y en voz, está Semoyano en bajo, voz y coros, Meli Di Martino en primera guitarra, voz y coros, y Capochón Riquelme en batería y coros sísmicos, dice. Esa fue una ahora formación. No somos los mismos. Claro, esa fue una formación de Repelente, ahora no es la misma. No, en un tiempo tocaron Meli, Ceci y Capo, sin mí, cuando yo me fui de Formosa un tiempo. Tocaron ellos 3 un tiempo y después, bueno. Lo dejaron de hacer y después cuando vine a Formosa de vuelta propuse seguir y seguimos. Después Meli se fue y entró Ari Falcón, que es el que está tocando ahora la guitarra. Sí. Toca la primer viola. Y en cuanto a voces, ¿viste? Siempre nosotros queríamos que cantemos todo. La idea era, ¿viste? tener un tema cada uno, y en ese momento, viste, cantaba uno Meli, cantaba uno yo, cantaba uno Ceci, y así íbamos. Está buenísima las voces. Es lo que tratamos, lo que queremos seguir tratando de hacer, y ahora estamos grabando las canciones que tenemos. Ceci no vive más en Formosa, está viviendo en San Nicolás, está más cerca de ustedes que de nosotros. Sí. Sí. Qué buena bajista. Qué buena bajista, sí, qué onda, sí, le mete. La placa la rompe. Sí, sí, la vi sí. Cuando salió el streaming ese del Punk Argento, que esperé esa fecha, sí. ¿No? Donde tocaba Repelente y le meten toda la onda, sí, sí. Alta bajista. Rompe la placa. Sí. Y bueno, y ella está ahora ya, y lo que nos veníamos planteando es seguir grabando los temas que teníamos compuestos hasta ahora, ¿viste? Grabarlo así a distancia, sí, o sea, como hicimos cuando hicimos para el Puno Argento, me di cuenta, hey, boludo, sí. Podemos seguir haciendo esto. ¿Viste? Eso te iba a decir, nos colgamos tanto hablando a veces que lo que uno quiere decir se olvida, ¿no? Pero... Una patadita en el culo, ¿no? Claro, claro, sí, te iba a decir eso, porque vos en un momento me habías dicho que se te había ido Ceci a San Nicolás y que como que el bajo estaba medio, ¿no? Ahí todavía. Y claro, justamente te iba a decir eso. Tuvimos un ensayo con una chica que se llama Cami Cruz, que toca el bajo en una banda que se llama Area Bronson, era su tango hoy. Sí. No te la recomendé porque todavía no tenía nada grabado. Y ella ahora por ahí es la que va a empezar a ensayar con nosotros para el vivo y para ver cómo seguimos. Claro. Y tocar. Bien, bien. Y Capochón Riquelme es un personaje que se repite, ¿no? En las bandas estas que tenemos acá de Formosa. Sí. Él es el guitarrista y cantante de los Monos Cabrones. Sí, sí, sí. Monos Cabrones, que se les recomiendo, les recomiendo mucho que miren sus videos. Tienen muchos videos de los Monos, muy, muy bien logrados. Aparte una onda. Aparte igual. Otra, yo actúo en uno. Hay en uno que actúo yo, actúa otra como actúa Ana Laura Paredes, que es la baterista de una banda que se llama Yuca, una banda toda de chicas. Yuca, escuché. ¿Y escuchaste Yuca? Sí, lo escuché, pero ¿sabés por qué escuché Yuca? Porque estuvieron el mismo día que Emma Yaca. Sí, sí, y aparte me mencionaste un montón de bandas, y en una de las tantas bandas que empecé a seguir, ¿no? Y empecé a ver videos y a escuchar, me cayó la ficha esta de Yuca, y son tres chicas, ¿no? Dos chicas. Cuatro chicas. Claro, porque toca Meli. Meli, la guitarrista de Repe. Sí. Realmente guitarrista de Repe toca la guitarra. Meli Di Martino. Claro. Qué grande, qué buena banda esa. Y vos sabés que no encontré material, ¿no? Como para poner, porque si no también hubiese sonado hoy. Zuka. Ah, creo que tienen Spotify alguna cosa. Tienen algo en Facebook, en YouTube. ¿No? Sí. Sí, no llegué a conectar entonces, porque te digo la verdad, cuando me las crucé y escuché un tema, creo, o dos por YouTube, me volaron el mate. Así que sí, queda pendiente ahí la... Más metaleras, por ejemplo, Cavacuá, Chico Méndez. También Chico Méndez. Esas son más metaleras. Chico Méndez, lo tengo. ¿Sabés por qué no lo pongo? Porque no me entró en la lista de hoy y lo derivé para el próximo programa, no el otro, Chico Méndez. Oh, sí. Después te paso el número del Robert para que hable mucho. Me acuerdo. Esos son de Clorinda. Sí, me acuerdo que un día estaban en un programa de radio y vos me mandaste un mensaje, me dijiste, mirá, están en este programa, Chico Méndez, escuchá, claro, que... Sí, estaban en un festival. Y me gustó, ¿sabes qué? Eso de no identificarse con nada que tenían. En el programa comentaban ellos mismos, decían, para el heavy no somos heavy, para el punk no somos punk, para el hardcore no somos hardcore. Nosotros con Repelente tuvimos mucha fecha con Chico Méndez. Sí. Hubo varias que fuimos solamente Repelente y Chico Méndez. Se tocan todos. Que nada, o sea que... Claro, y compartimos, o sea, lo que pasa es que también, viste, somos como los mismos amigos por ahí también. Y yo me imagino que debe pasar eso, ¿no? En Formosa, como sí, que se no van compartiendo grande, y que forma que, parte... El que no digo que las bandas, viste, que, por ejemplo, te digo, Capochón, el que toca, o sea, el baterista de Repe, cantante y guitarrista de Monos Cabrones. Sí. O sea, bueno, el bajista, ¿cómo es? El baterista de Cavando Tumba. Tiene otra banda que toca con el de Demencia también, que se llaman Internos. Sí. Que tienen, o sea, tipo un trío punk que está muy bueno también, pero... Se suena todo Demencia. Grabado con el cel, ¿no? O sea, ahí acá, viste, como pasa siempre, los músicos se cruzan y dicen, bueno, entre nosotros hacemos tal cosa y entre nosotros, ¿no? Esa banda que me comentaste que graban todo en celu, me gustaría que es Los Hijos de Fulana de Tal, ¿no? Bueno, Los Hijos de Fulana de Tal, ese es David de Cavando Tumba. Cavando sí. Tumba y Crisis Permanente. Terribles bandas, las dos. Terribles bandas. Y, bueno, y el proyecto de este, Los Hijos de Fulana de Tal, es David, el cantante de Cavando Tumba y el bajista de Cavando Tumba. Buenísimo, aparte es así acústico. Se graban con el celu, sí, se graban así con el celu y le meten los sintetizadores del celular. Es alucinante. Y hacen canciones y sacan un disco, arman un productito y lo sacan. Es buenísimo, viste que uno puede hacer lo que quiere con los medios que tiene. Eso me encanta. Claro, porque en un momento vos sabés que a Vid, a los pibes le ofrecieron, che, ¿no querés grabar en todo el lugar? Así grabamos mejor y el gol, hijo. No, la onda es esta. No, porque pierdo. Claro. Claro, no, porque y al estudio tengo que ir a la hora que vos querés y todo eso. Y los pibes con el celu graban a las 3 de la mañana en la casa del chabón. Aparte es parte de la esencia y suenan re bien, no es que suena claro, feo. No, y, suena re bien. Y mantuvieron el sonido, y claro, y mantienen el sonido parejo, ¿entendés? Para todos. Si graban un tema así, otra. Claro. Además, por ahí le dejan el clic, ¿viste? Y lo hicieron todo a propósito. Sí, está buenísimo. La estética de la onda, ¿viste? Está buenísimo. Cuando me lo pasaste, la verdad que flasheé, porque dije, mirá, uno a veces está pensando, y bueno, a ver, ¿en qué estudio grabamos? Y cómo... Y no, con un celular, maestro. No, claro. Celular y auricular de teléfono, o sea, le metieron el auricular adentro de la viola, ¿sí? Y así, ahora. Alucinante, y suena, a ver, lo recomendamos de nuevo, Los Hijos de Fulana de Tal. Escuchen esa banda, sí, formoseña, sí. Que... Tienen dos disquitos, sí. El segundo se llama Little Punks. Sí, es buenísimo. Así que... Sí. Si querés, Jajo, vamos a meterle Los Monos Cabrones, que bueno, vamos a mencionar los músicos, así no seguimos de largo y no los ignoramos, ¿no? Que se merecen todas las menciones. Está, bueno, Julio Riquelme en guitarra y voz, está Checho López en bajo y voz, Fabiano Campo en trompeta, Nicolás Craconia en batería, Sergio Martínez en el teclado, Maxi Casadei en saxo y Darío Stefani en trombón. Siete tipos haciendo de esto una fiesta son. ¿Eh? Monos Cabrones, me habías dicho, Jajo, que organizaban festipunk, ¿no? O festivales así para tocar. Ellos tienen su festival que se llama Chiquiropo. Sí, uno de los discos es también ese nombre. Claro, uno de sus discos es Chiquiropo, pero ellos tienen su festi que se llama Chiquiropo. Alucinante. Lo venían haciendo periódicamente, pero bueno, ahora pandemialmente paró, digamos. Sí. Pero lo venían haciendo previo a la presentación de su disco y después. Sería buenísimo, pero que... Son una banda bastante vieja, se vienen moviéndose mucho. Tuvieron muchos cambios de integrantes y la siguen remando. Y es difícil, ¿no? Como hablábamos en un momento, debe ser difícil para una banda de ska, ¿no? Y de la onda que hacen ellos con los vientos y demás, poder formar. Sí, ahí ves que ahí está la magia, ¿viste? Claro. No solamente agarrar y... Claro, no. Y el viento, ¿no? Claro. Sí. Viento y teclado, y ahí hacen toda la magia. Sí, ahí vamos a escucharlo. Sí, le costó mucho a los pibes también, viste, llegar al sonido. A veces lo improvisaban con teclado, entraba un viento, se iba, venía otro, así, ¿verdad? pero la vienen remando y ahora están bastante orquestadas de vuelta por sí. Me imagino que debe ser difícil conseguir ensamblar ese tipo de música, no es sencillo igual, los vientos. Siempre sonaron bien, para mí siempre lograron un sonido con los cabrones. Sí. O sea, son re fiesteros, es una banda que te va a divertir. Sí, ni hablar. Y ahora vamos a escuchar Fiesta Radioactiva y el segundo es Puretón. El tercero es Andás Diciendo. Y sé que en Fiesta Radioactiva tenés una participación y en el video de Puretón también. Sí. En el Puretón soy un policía paraguayo. Qué gran. Qué ironía, en ¿no? Radioactiva. Sí, ¿no? en Fiesta Radioactiva nos vestimos todos con mito y con el traje radioactivo era una. Mameluco anti lluvia y con guantes y la máscara que yo tengo, que la pusimos todo en un cuarto y no sabe cómo transpiraba. Me imagino. Pero bueno, fue divertido. Así que bueno, ahí vamos. Entonces, Jajo con la fiesta radioactiva en principio. Muere el planeta, son esos pibes los que van a sufrir. Tu propaganda contamina conciencia, de que me quejo igual voy a consumir. Chiro. Más, más, un poco más, somos cómplices del final. Más, más, un poco más, radioactividad. Ácido, deforestación, residuos químicos, malformación. Más, más, fiesta radioactiva. Dale su vuelta, estamos que cagazo que embore, vamos de acá. excusa de que busca el progreso y la miseria crece más y... Derribaremos toda para ambición. Alzaremos en contra de la injusticia. Limpia la mierda de tu alrededor. No permitas que repriman todas tus fuerzas. Quieren convencerte de que todo está bien. Venden, compran y si pierden nunca importa. Manipula, juega, lucran con nuestra fe. Ya no puedo más, no quiero contigo. los ojos y te ves igual. Y pareciera que ese mal no se marcha más. Tu sentimiento es solo tiedad. Queda la magia de soñar. Sigo repitiendo sobre tener miedo. Muchos idiotas van a seguir creciendo. Para volver a empezar, soporto. a saber que al fin lo lograrás. Y vas a ver que nadie va a hacerte a vos caer. Y vas a ver lo que tú quieras puede ser. Y vas a ver todos tus sueños puedes alcanzar. Vas a ver que nadie va a hacerte a vos callar. Vas a ver que nadie va a hacerte a vos caer. Vas a ver lo que tú quieras puede ser. Vas a ver todos tus sueños puedes alcanzar. Vas a ver que nadie va a hacerte a vos callar jamás. Bien, y ahí estuvimos escuchando Monos Cabrones, ¿no? La banda ahí de Formosa. Y bueno, el último tema que escuchamos de esta seguidilla fue de Repelente, Funeral, que es un tema del 2021. Ahí tenemos la perlita que nos pasó Jasco. ¿Cómo fue esa movida, Jasco? ¿Cómo están haciendo eso para grabar ahí en estudio lo que es Repelente? Ese tema ya lo habíamos grabado antes de que Ceci se vaya para San Nicolás, que había grabado la voz acá. Y nada, después le hicimos las últimas, le volvimos a grabar la guitarra, creo, la voz. Y con el tema de ahora del Festi Punk Argento dijimos, che, bueno, grabemos un par de temas más para poder sumarnos y hagamos lo que podamos para poder participar en la que nos invitaron. Y ahí grabamos dos temas más que son Aj y Puedes Morir. Sí. Que estoy en plan de regrabar las voces porque ya que utilizar esa grabación para hacer una grabación un poco más linda. Porque ese día me tocó grabar acá en mi casa. Estoy medianera de por medio con mi vecino y era por las 11 de la noche. Y Aj es un tema que dice solamente ¡guau! Sí, me encanta. Lo pongo siempre. Tengo que gritar muy fuerte y no lo voy a hacer, así que hicimos una magia ahí con el negro, con Juanmi, que es Juanmi el guitarrista trino. Que no sé, poniendo las manos y haciendo eco. Estuvo buenísimo. Y, haciendo unos ruidos raros pudimos sacar algo similar. Pero vale la pena grabarle con el ímpetu que merece. Olvídate. Bueno, Jajo, yo la verdad que cada vez que llega este momento en el programa no sé cómo cerrarlo, sí, ¿no? Te escuché lamentarte la otra 11 veces porque tienes que... Es algo que no sé ni cómo empezar los programas ni cómo terminarlos. Bueno, tampoco quiere decir que sepa cómo hacerlo en el medio, ¿no? Pero la realidad es que me cuesta muchísimo iniciar los programas y terminarlos, como que... Creo que todo es parte de una línea de tiempo y yo me subo y me bajo, ¿no? Pero bueno. Hablamos mucho, loco. Hablamos. Le pido disculpas a la gente que por ahí se cansó de escuchar tantas voces y no tanta música, pero bueno. No, pero estuvo buenísimo. Fue más que interesante y bueno, y sabés que nos quedaron un montón de cosas para hablar. Lo sabés. Y... Pará, sí, hay algo muy importante que no contamos. ¿Querés contarlo ahora? ¿Así rapidito? Vinimos toda la semana animando con algo que una propuesta acá dijera que, bueno, para decirlo rápido, toda la banda y la gente que tenga ganas de la banda que tenga ganas de pasar por la costa esta temporada. Estamos planeando ahí tener un spot, un lugarcito, un festival itinerante para hacerle el aguante a la banda en la costa y para nosotros generar. Estamos ahí con una idea de hacer algo. Se pone interesante. Todavía no tiene mucha forma, pero se está poniendo interesante. Se está poniendo musical, audiovisual, viaje, todo junto. Sí. Sí, está muy crudo todo, la estamos craneando, pero bueno, la idea es hacer un festival punk itinerante por todo lo que es la costa y poder documentarlo, ¿no?, a nivel visual y poder grabarlo a nivel sonido. Y las bandas que anden en el verano, enero, febrero por Buenos Aires o que tengan ganas de salir a algún lado, que sepan que hay un festival itinerante donde se pueden enganchar y poder tocar, ¿no?, y mostrar lo suyo. Básicamente bueno, eso. Aparte como experimento interesante entre los que, al menos creo que estábamos hablando de producirlo entre personas que no nos conocemos. Claro, sí, totalmente. Y obviamente bandas de todo el país, ¿no? Porque bueno, no quiero nombrar las bandas todavía porque esto recién lo estamos craneando, pero hay bandas de todas las puntas. Estamos apelando a esto de conocernos a través de internet y confiar en la buena voluntad de que estamos para hacerlo. Totalmente. Todos tenemos las mismas ganas de hacer. Totalmente, es eso, es unir las ganas que tenemos todos y las ideas y la fuerza que puede aportar cada uno y poder llevarlo a cabo. Así que bueno, Jajo, nos quedamos re corto con el programa, olvídate que vamos a tener que hacer una segunda parte y una tercera tal vez. Y por qué sí, no toda una temporada, ¿no? Llamame una vez por mes así no me agarra tanto ataque de ansiedad. Dale. Y bueno, nos vamos. Te mando un abrazo gigante, Jajo. Seguimos en contacto nosotros siempre. Y bueno, no quiero decir cerrar el programa porque si no, no sé cómo hacerlo. Así que voy a decir que les mando un abrazo a todos los punkis que nos escucharon, a todos los que siguen malcriando, a todas las bandas que nos acercan material, a vos, Jajo, obviamente, por pasarme toda esta banda de Formosa y poder hacer algo, ¿no?, por todas estas bandas que Formosa tiene una movida linda, por más que no pueda salir a la ruta, las bandas están y hoy sonaron acá. Y bueno, y quería pasar como para no cerrar, no quiero decir cerrar porque si no me voy corriendo, quería pasar como último tema Demolición, que es un cover de Los Psychos que le gustó a mucha gente que escucha el Malcriando. Y por último, la carta esa que nos viene acompañando hace ya un par de programas para cerrar, que es de la autoría también, ¿no? Así que, Jajo, te mando un abrazo gigante, loco. Un abrazo, hermano. Muchas gracias por dejarme participar, por dejarme hablar, que es muy importante para las personas y nada, gracias a Dani por también bancarme, por prestar oreja y gracias a todos, todas, y aguante el pan rock, vieja. Totalmente.